Radio Sinarquista, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro. Qué bonito es el sinarquismo, quien haya, quien lo formó. Oye, lo fueron los valientes. Hola a todos nuestros radioescuchas. Hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones del Comité Regional Sinarquista de la ciudad de Querétaro. Mi nombre es Marco Antonio Ojeda. Es para mí un honor estar aquí con todos ustedes transmitiendo desde la Radio Sinarquista, compartiéndoles un fragmento de nuestra historia viva, vista y vivida de un compañero nuestro, un viejo sinarquista que ha entregado su vida al movimiento. Él es el señor don Próspero Malagón. Pero antes de escucharlo, quiero contarles un poquito de la crónica que se vivió en el convivio sinarquista que tuvimos el pasado domingo. El domingo 10 de octubre, el Comité Regional Sinarquista de Querétaro se dio cita en la casa de nuestro compañero Próspero Malagón. Un hombre más de 90 años, lúcido y fuerte, se miraba contento y entusiasmado al ver que sus compañeros de ideales lo visitaban. Acudieron a la cita varios de nuestros compañeros. Nos encontramos con la señora Blanca Estela, mujer de nuestro ex jefe nacional Magdaleno Yáñez. Nos acompañaba también Miriam Yáñez. Estaba doña Tere y sus nietos, Alondra y José Antonio. Saludamos muy contentos a Manuel Malagón y a Enrique Malagón, hijos de nuestro compañero don Próspero Malagón. Nuestro jefe regional de Querétaro, Juan Yáñez, comenzó con el saludo sinarquista y después le dio la palabra a don Próspero Malagón. Muy atentos, todos escuchamos las hermosas palabras que se sentían por el entusiasmo transmitido de don Próspero Malagón. Pero eso no fue todo. También hubo unas preguntas y don Próspero nos las contestaba con mucho ánimo. Vamos a escuchar lo que nos dijo don Próspero Malagón. Desde muy jovencito participé en el sinarquismo, porque el sinarquismo primeramente lo formaron puros capitalistas. Había muchos hombres de dinero que formaban esa, pues esa era una unión, ¿verdad? Pues no era sinarquismo todavía, porque el sinarquismo vino cuando ya José Antonio Urquizal, que fue el que lo formó, el que le dio vida. Entonces, pues, José Antonio pertenecía a esa unión de ricos, de gente de dinero, que formaban una unión, pero no hacía nada para que se notara y para que que la gente humilde participara también. No, ellos estaban unidos, pero no hacía nada de propaganda para que se diera a conocer de que era aquella organización. Así estaban organizados. Y viendo eso, José Antonio Urquiza entonces se separó de ellos, y entonces él empezó a trabajar y empezó a entrevistar a personas, puras personas de grupos religiosos. Nosotros estábamos en la Acción Católica en 1937, y allí llegó José Antonio Ortiz a invitarnos, a invitar al grupo, y fue así como empezamos ya a participar. Entonces José Antonio Ortiz se reunió en León y pues citó algunos elementos que ya tenía controlados, y fue allí donde pues le dieron vida al sinarquismo. Pero antes de eso fue con un sacerdote que vivía allí por la Alameda a consultarle que qué nombre se le daría al sinarquismo, y el sacerdote le dijo: bueno, disponible, ahorita lo que está reinando es el comunismo, entonces es la anarquía, Entonces se necesita algo contrario a la anarquía. Entonces puede ser sin anarquía. Y fue de allí donde sacaron, el padre les dio ese nombre, dice que vaya contra la anarquía. Y entonces dijeron, bueno, pues, ¿qué más que sin anarquismo, que quiere decir sin anarquía, ¿verdad? Y fue así como se le dio el nombre al sinarquismo. Ese sacerdote se lo sugirió a José Antonio, porque fue pedirle, pues, su opinión, que él le dijera que cómo se le podía poner el nombre al sinarquismo. Y entonces así fue como se le puso el nombre al sinarquismo. Entonces ya José Antonio, ¿verdad?, regresó y fueron a León, se reunieron allá y ya les expuso, ¿verdad?, que ese sacerdote, pues, le había aconsejado que se le pusiera un nombre contra la anarquía. Y pues les cayó muy extraño, ¿verdad?, a todos los que estaban allí reunidos. Pero ya José Antonio les dio la explicación, todos aceptaron, todos aplaudieron, todos estuvieron de acuerdo, y fue allí donde ya se nombró el sinarquismo, ya con ese nombre de sinarquismo, ¿verdad? Y entonces ya empezaron a extenderlo por todos los estados, y ya nosotros aquí en Querétaro, en 1937, como estábamos, pues, en el grupo de la Acción Católica de los Jóvenes, éramos puros jóvenes. Entonces ya fue a invitarnos, a que nos invitaba a que nos uniéramos al sinarquismo, una organización cívica, que no era un partido político, sino una unión cívica. Y entonces, pues, ya dio allí explicación y invitó, porque luego enseguida, no tardó mucho, cuando hicieron el primer aniversario aquí en Querétaro, de aquí de Querétaro, pero fue el segundo de a nivel nacional, porque ya habían hecho el primero en León, y luego aquí en Querétaro, pues hicieron ya el acto público. Me parece que unos 10,000 elementos se reunieron en el Jardín Obregón, estuvo pero bien reunido, bien, que asistió el pueblo, pues, invitando a todos, pero invitaba a puros grupos de las asociaciones religiosas. Entonces, pues, fue así como empezamos a participar ya en el sinarquismo. Yo estaba aquí en Querétaro y por eso estuve participando en la Acción Católica, pero luego ya me fui para mi tierra, para allá, para la Hacienda de la Cueva. Ya empecé allá a trabajar, a reunir jóvenes para enseñarles el catecismo, y ya estuve allí preparándolos con el catecismo de Ripalda, más o menos unos 15 jóvenes, y luego ya que terminamos de estudiar todo el catecismo, ya los llevé a la parroquia para que hicieran la primera comunión. Hasta el señor cura se sorprendió y le preguntó a uno de los muchachos, ¿quién trae este grupo? O sea, ¿quién que está ahí? ¿Qué era yo? Ya me llamó, a ver, ven acá. ¿Tú traes a estos jóvenes? Pues sí, padre, sí, sí. ¿Por qué no me habías avisado? Dice, me hubieras avisado, pero, pues, padrecito, perdóneme, pues yo no pensé, yo nomás los preparé, y pues también vengo ignorantemente, pero yo no, pues yo realmente no pensé, pero que usted me diga qué puedo hacer. No, dice, qué mejor que estas cosas, al contrario, dice, ahora para de aquí para adelante ya comunícate conmigo y síguele. Y ya, pues, seguí yo, ¿verdad?, preparando jóvenes, y luego ya mi papá con los adultos, y entonces, pues, los agraristas se nos echaron encima, porque se sabe bien que estábamos dando doctrina religiosa, ¿verdad? Y ellos les caía mal, les parecía mal, dijeron que estábamos en contra de ellos, que porque nosotros estábamos con los patrones y con los curas y todo. Pues en ese tiempo estaba la persecución, la guerra de los cristeros, la revolución cristera en su apogeo. Y entonces, ¿verdad? Yo andaba avanzando un caballo y salí al cerro a dar vueltas, y estos pensaban que yo iba a comunicarme con los del cerro. Y pues un día me llegaron allí y me metieron en la tarde en una troja de la hacienda, allí donde había muchas semillas. Allí en la noche era un ratero que no me dejó me dormir, nomás me las tenía que estar espantando porque no me dejaron dormir de tanto animal, porque había mucha semilla ahí. Pues era una hacienda muy grande que tenía mucha cosecha. Y ya otro día me mandaron para el pueblito, a la cárcel. 3 días estuve allí en la cárcel. Y luego ya, a los 3 días me dio libre el presidente municipal y ya me regresé, pero pues yo seguí. Y no, a los cuantos días de vuelta llegó. Entonces ya mi papá también estaba con los adultos y yo con los jóvenes, y llegó un grupo de los agraristas con los fusiles. Domingo, nos habla Pompeyo allá en la hacienda. Y ya llegamos allá, estaban todos reunidos. Y ya le dije, buenas noches. Entonces ya el comisariado le dijo a mi papá: Domingo, pues lo hemos mandado llamar para decirle que tienen 24 horas para que desocupen el lugar usted y su hijo. Bueno, dice, pues ¿cuál es el motivo? Pues qué delito hemos cometido. No vamos a discutir, se le dan 24 horas para que se separe. Pues ya, ¿qué nos quedaba? Entonces, pues esa misma noche los mandaron a él, al papá y a un tío mío, que era mayordomo allí de la hacienda, nos mandaron a la zona militar. Y ahí estuvieron 3 días también. Y a mí también en esa misma fecha me volvieron a meter en el pueblito otros 3 días. Ellos duraron 3 días aquí en la zona y yo allá en el pueblito 3 días. A los 3 días salí, como allí tenía unas tías en el pueblito, pues me fui allí para... Ya salí en la tarde, ya salieron también mi papá y mi tío, y ya pasaron por mí y nos fuimos para allá, para la hacienda. Pues ese fue precisamente llegando, fue cuando los agraristas fueron por nosotros y nos hicieron eso, y de ese modo nos echaron fuera de allá de la hacienda, ¿verdad? Nos hicieron venirnos para acá, pero gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios. No me quejo, le doy gracias a Dios que no me ha dejado sufrir tanto. Y pues así la venimos pasando, y pues con muchos problemas. Antes de eso, 2 veces uno de los agraristas, en la noche yo iba a la capilla a rezar el rosario, y luego de regreso caminaba por unos callejones oscuros muy tarde, pues me salía uno de los hijos de los agraristas con la 45. Aquí vienes, hijo, te piensas de qué madre ahorita te va a llevar la pensada de qué. Ya me ponía la pistola aquí en el pecho y yo nomás me quedaba esperando que le jalara. Pero que gracias a Dios, pues no llegó a realizarse. Pero fíjense lo que son las cosas. Entonces, cuando venimos a enterrar un cuñado mío que falleció al pueblito, también ellos vinieron algunos, y cuando íbamos de regreso eran tiempos de aguas, y el río que pasa por el Batán iba bien crecido, y yo estaba trayendo leche de por allá de esos ranchos, y tenía un expendio de leche, y iba todos los días allá, me quedaba y me venía en la madrugada a traer la leche. Pues enterrados a mi cuñado, y luego de regreso ya haciéndose oscuro, ya empezaron a irse todos para allá, para el rancho, y nosotros nos quedamos atrás. Y el muchacho ese iba en su caballo, yo iba en un burro, y iba, pero bien tomado, ya, quería caer del caballo, y entonces yo me bajé del burro y me subí en el caballo, ponerle el anca del caballo, y ahí lo voy deteniendo. Pasamos en el río, y a medio río yo me paré con él, y yo pensé, aquí está mi momento. Sentí ganas de aventarlo para abajo, para que se lo llevara al agua, pero no, Dios me iluminó, gracias a Dios, a pesar de todo lo que me había hecho, no, dije yo, pero hago mal, porque, pues sí, es cierto que me ha amenazado, pero gracias a Dios no me ha perjudicado de veras, en toda forma, y que yo lo sacrifique aquí, pues, va a ser un delito para mí, yo creo que no está bien. Ya lo pensé, lo estuve allí pensando, pero a medio río, y la corriente del agua, pero bien, ahí se le hubiera llevado el agua fácil, pero no, ya me lo llevé, llegamos al rancho, lo fui a entregar a su casa, se los entregué y todo, sin decirles nada de lo que yo pensaba, ¿verdad? Donde les iba a decir yo a sus familiares, yo se los entregué y ya, listo. Pobrecillo, después de tiempo, en el pueblito estaba otro ejidatario sentado en la puerta de su casa, tenía un niño aquí en las faldas y traía pistola, pues este muchacho, aquí estás, hijo de quién sabe qué, que ahorita te va a llevarlo, quién sabe qué, y saca la pistola. Pues el otro sacó también la de él y ese sí le dio luego. Allí cayó. Allí fue su terminación de ese muchacho que quiso matarme. Y quiso hacerla con aquel también, pero pues aquel también era giratario. También traía pistola. Así que acá pues aquel sí no se... Se detuvo, aquel sí le disparó y lo mató, ¿no? Igual. Fue, pues así. Entonces así fue como hemos venido, después se quedó mi hermano que ya falleció, pues se quedó allá en la hacienda y andaba allá con su viuda trabajando en la tierra. Cuando dio vuelta la cabecera de la parcela, uno de esos mismos muchachos agraristas le dio un tiro con una escopeta de esas, con que se matan pájaros y todas escopetas con munición, con puro cortadillo de plomo, se lo disparó acá por la espalda, gracias, y le entraron los cortadillos aquí en los pulmones, en los brazos, todo estaba lleno de pedazos de plomo del disparo que le disparó con la escopeta. Allá, el muchacho aquel corrió y mi hermano ahí se cayó, pero ya después su señora fue a avisar allá al rancho, a los familiares, y ya fueron por él, lo recogieron, y entonces ya otro día seguí, yo ya estaba aquí en Querétaro, ya vivía aquí en Querétaro. Luego me lo llevé a la zona, lo llevé con el allí con los jefes de la zona militar y ya les expuse cómo había estado la cosa y digo, no, dice, si las armas se las hemos dado a los ejidatarios, pero ellos son miembros que tienen que obedecernos a nosotros, dice, no para que cometan diabluras, váyanse y mañana nos esperan allí en la hacienda, allí en la puerta de la hacienda, allí nos vemos a las 10 de la mañana. Ya nos fuimos y ya, antes de las 10 ya estábamos allí, no tardar. Llegaron y llegó un picante de soldados, el dirigente, y luego ya los mandaron llamar y los llamaron. Ya se reunieron allí los que pudieron, pero el comisariado decía, No, o sea, allí me lo regañó el capitán, pero bien. Le dijo, mira, dice, si siguen haciendo estas cosas, les voy a recoger las armas, dice, porque ustedes, honradamente, dice, son como soldados que nosotros, que están a nuestras órdenes, dice, no, no, para que cometan diabluras. Así es que nomás me vuelven a hacer otro, dice, y los recojo las armas. Y ya, pues, amenazó bien allí, ya, pues, ya. Ya, ganó el gobierno de hacer, pero pues ya nosotros ya nos habíamos venido, entonces yo también, mi hermano ya se vino. Y ya, nos venimos. Entonces ya, ya les digo, fue ya cuando se fundó el sinarquismo, José Antonio nos fue a invitar, nos invitó, la llevaba muy bien con los dirigentes de la Acción Católica, y pues estaban muy bien relacionados y con los sacerdotes, porque pues en ese tiempo estaba la persecución para los sacerdotes, que mataban, desterraban, presaban a los sacerdotes y a muchos católicos, y pues a muchas cosas que hacían, por estaba la persecución contra la iglesia bien dura. Y entonces por eso surgió el sinarquismo, ¿verdad? Y José Antonio, quizá, por eso se separó de los capitalistas que tenían formada su organización, su unión, y él dijo, no, no vamos a hacer revolución porque ya no queremos derramamiento de sangre, vamos a hacer, la lucha va a ser de doctrina, va a ser de palabra, pero no vamos a derramar sangre, porque eso no, ya México está cansado del derramamiento de sangre. Y entonces ya fue así como se empezó a trabajar, a reunirse en distintas partes, y no, pues era muchísima la asistencia, el pueblo respondió mucho, y pues realmente José Antonio aprovechaba especialmente todas las comunidades religiosas, y pues todas le respondieron, y fue así como se trabajó, pues ya se fue desarrollando y creciendo y aumentando. Fue una fuerza tremenda que ya yo ya no la pude resistir el gobierno. Por eso logró. Pero también pues tuvo sus consecuencias, ya ven cómo hubo, como en Celaya, cómo hubo sacrificados, porque los reservistas atacaron, mataron a Teresita Bustos y algunos de los que iban allí en el desfile. Fue como también sacrificaron a José Antonio Urquiza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el gobierno pues quiso vengarse de ese modo, pero pues todo eso, yo lo he vivido, bendito sea Dios, todo lo tengo presente, porque Dios me ha dado licencia de soportar todas esas cosas. Después, hasta también recuerdo mucho a Adrián Servín. Adrián Servín era un campesino que vivía allí en el rancho, donde está la plaza de toros, ahí cerrado, era un rancho que había allí. Y allí vivía Adrián Servín, y porque se andaba, salía a todos esos ranchos a llevar, a predicar lo del sinarquismo, y por eso lo sacaron, ¿verdad? 26 de diciembre, acababa de salir de la velación de la misa de medianoche de la iglesia, y este llegó a su casa, se acostó a dormir y estaba dormido cuando llegaron, y fíjense, los cristeros, pero eran los cristeros que ya andaban, que ya les habían parado, ya les habían puesto una estaquilla que había donde hubieran haciendo pues recorridos en toda la nación, pero el Santo Padre, ¿verdad?, los pidió ya que ya rindieran las armas, pero hubo muchos que no, quedaron contentos y ellos andaban por ahí ellos solos ya, ya trabajando por su voluntad de ellos solos, ya ni quien los dirigiera ni nada. Y entonces pues, llegaron ahí a su casa, lo sacaron, lo levantaron, se lo llevaron ahí por el cimatario y allá, el rancho este, allá del cimatario, así como se llama. ¿Tú, José, no te acuerdas? Pues según fue por ahí, por el cerro que le dicen, o sea que está del milagro luego enfrente. Sí, luego allí, yo sí. En una cerca, pues allí lo enterraron y pues me tocó también suerte cuando fuimos a recoger los restos. Yo participé en eso, fuimos y los trajimos al templo de San Agustín, allí pusieron sus restos, ya ven que allí hemos ido a misa, y allí se sigue celebrando la misa por él. Y así, ¿verdad? Y pues yo trabajé lo que pude, hice lo que pude, porque fui jefe regional, pero pues empecé desde jefe de manzana, jefe de zona, y luego jefe regional, y pues, ay, medida mi capacidad, mis hijos, pues como Manuel, como Enrique, pues saben bien cómo anduvimos trabajando, yo con tanta familia y todo, pero pues así tenía el compromiso, y tenía grupos en el pueblito, desde el pueblito para allá, de allá del Jaral, Charco Blanco, todos esos ranchos los teníamos cuando teníamos grupos con el sinarquismo, ¿verdad? Pero pues así ahora, yo creo que está bueno que pues todo eso puede ayudar, porque donde quiera hay elementos que conocen al sinarquismo, solo falta que se les controle, que se les organice para que pueda el sinarquismo reforzarse. Y ahora que se trata del partido, pues necesitamos que se recurra a llamar todos esos elementos. Pues, ay, después si hay alguna cosa que me tengan que preguntarme, me la pregunta. Por aquí termino y muchas gracias. Fue muy emocionante conocer la respuesta que José Antonio tuvo con los primeros sinarquistas del movimiento. Vamos a escuchar también qué preguntó Miriam Yáñez. Cuando lo invitó José Antonio Urquiza, cuando fue y los invitó ahí al grupo de la Acción Católica, ¿qué les dijo? ¿Para qué los invitó en concreto así? Yo vengo a invitarlos para que se unan a mi grupo porque vamos así, como en concreto, ¿qué fue lo que les dijo? Pues miren, que todos participáramos en ese movimiento, porque era un movimiento cívico, no era un movimiento político que estuviera relacionado con el gobierno o manejado por el gobierno, ni tampoco por los capitalistas. Por eso José Antonio se separó de los capitalistas, y él quiso, ¿verdad?, que todos los, la gente, los católicos, participáramos en ese movimiento. Y pues lo primero que nos dieron fue trabajar para organizar a toda la demás gente. Por eso nosotros formamos los grupos, y el primer jefe regional fue el presidente de la Acción Católica, fue el jefe regional de la Unión Nacional Sinarquista. ¿Por qué? Porque lo que quería era José Antonio unir a todos los católicos para que defendieran todo lo que estaba haciendo el gobierno de aquella fuerte persecución para la iglesia. ¿Cómo iba a ser justo que asesinaran sacerdotes, que los expulsaran, que tantas cosas que hicieron atacando a la religión, atacando estaba la iglesia prohibida, que no lo dejaban a los sacerdotes celebrar misa públicamente? Teníamos que andar escondidos en las casas, nos reuníamos para oír misa porque los sacerdotes no podían celebrar misa en los templos. Entonces había que acabar con toda esa injusticia. la bandera nacional, el comunismo ya la había convertido en rojo y negro. ¿Por qué? Porque era la bandera del comunismo. Y entonces, ¿verdad? Pues el sinarquismo, un elemento, ¿verdad? El sinarquismo fue el... pidió, ¿verdad? Que pues que se le diera libertad al pueblo para que hiciera uso de sus derechos, y fue así cuando se volvió a usar la bandera nacional que nos dejó don Agustín de Iturbide, porque Agustín de Iturbide fue el que nos legó la bandera nacional, ¿verdad? Y con sus sentidos, verde, unión, blanco, religión, rojo, independencia. ¿Por qué? Porque con todo eso lo habían acabado ya los del gobierno. Querían comunizar, que México fuera comunista como otras naciones, ¿verdad? Esa era la intención del gobierno. Pero el sinarquismo se opuso a todo eso y fue como logró ya que las cosas cambiaran. Entonces ya, que ya el gobierno sintió que ya no pudo con la fuerza del sinarquismo, entonces ya dio facilidades para que los templos se abrieran y que los sacerdotes trabajaran en sus iglesias, y volvió, empezó a trabajarse, y se acabó con aquella ingratitud de estar atacando a los pobres padres que debían ellos para que les hicieran eso, pero todos hacían con ello, y todo eso tuvimos que enfrentarnos porque pues todos nos expusimos, ¿verdad? Pero fue eso, la Acción Católica y pues todos los grupos católicos que ya se organizaron, pues fue eso, ¿verdad? Enfrentarse con las actitudes del gobierno que estaba haciendo el mal y que se hiciera el bien. Después pasamos a deleitar nuestro paladar con un delicioso buffet que nuestras compañeras sinarquistas prepararon con tortillas calientitas. No podía faltar la copita de tequila para abrir nuestro apetito. Muy contentos nos despedimos y planeamos para que dentro de 15 días volvamos a tener otra convivencia con don Carmen y don José Bolaños, papá de don Ponciano, don Chinto y don Fede, otro de nuestros compañeros sinarquistas. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Seguiremos muy de cerca con el espíritu de lucha y de ideales que nos ha dejado este glorioso movimiento. Se despide de ustedes Marco Antonio Ojeda Herrera, deseándole salud y triunfo. ¡Viva México! Mentira, tampoco las mentiras de la revolución. No quiero socialismo, pues eso es terrorismo. Yo solo lo que quiero es amar a mi nación. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Mi patria bendita de Dios. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Por ti yo daré el corazón. ¡Y viva México, sí señor!